Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará la obra Equinocciales, Persistencia de Memorias, a cargo del Grupo de Danza Muyacán en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Esta obra se pondrá en escena para homenajear al Instituto Nacional de Danza por los 40 años de su creación. Internacionales. México. Más de 400 niños, jóvenes y adultos que participan en coros comunitarios ofrecerán el concierto Voces por la Paz. Tlaxcala canta, este viernes en el Parque Xicotencatl, ubicado en el centro de Tlaxcala. La actividad se llevará a cabo como parte del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y el Delito. Además, tiene como objetivo fomentar los espacios de encuentro, orientación y formación en una cultura de paz a través de los coros comunitarios, según informó la agencia de noticias Notimex. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.